nos juntamos las asambleas de Mendoza y definimos retirarnos de la mesa de diálogo. Hoy martes 2 de agosto, que fue la convocatoria para la reunión de la Comisión del Agua, es que definimos presentar el documento. Entre otras cosas, el documento dice que si no se tiene en cuenta la legislación vigente en cuestión ambiental, no puede haber diálogo. Si no se tienen en cuenta las leyes de áreas protegidas, flora y fauna autóctona, la ley de glaciares, incluso hemos confeccionado desde AMPAP un mapa que identifica las zonas que están protegidas por estas leyes. Y quizás un 30% del territorio provincial queda fuera de estas leyes y está amparado por la ley 7722, que dice que para poder hacer minería debe haber una audiencia pública y debe haber obviamente un estudio de impacto ambiental que avale y debe haber licencia social para que se puedan realizar ese tipo de explotaciones. Por eso consideramos que, entre otras cosas, que no puede haber diálogo.